importantes y se peguen un grito todos los estudiantes. ¡Calma! La gente salió a la calle y se está manifestando y la ministra de Educación dice que está temblando. ¡Calma! ¡Qué bonito encontrarse aquí con personas que son claves! Si siguen aquí volviendo, nos vamos a enviar a Chávez. ¡Calma! Hay gente que no conoce, por eso nos indica que levanten la mano los de la Universidad de Costa Rica. Encontrarse aquí con gente tan especial, yo quiero oír un grito de los de la Universidad Nacional. ¡Venga! De tanto estar hablando, me estoy poniendo a hacer, también quiero escuchar dónde están los de la UNED. ¡Venga! Estamos en la calle, esto es un asunto ideológico, que se peguen un buen grito los que vienen del tecnológico. ¡Bamba! La gente se vino aquí y también aquí se entretiene. ¿Dónde están los compañeros que son de la UTM? ¡Bamba! Espero que me escuchen porque suenan los aparatos. Yo quiero oír un grito de los que son de los sindicatos. ¡Bamba! Aquí están estudiantes, también educadores. ¡Démosle un aplauso a los agricultores! El presidente ahora está muy asustado porque ya se dio cuenta de la fuerza del estudiantado. ¡Bamba! El hombre se puso a criticar y se puso de mozote. Que siga criticando y lo sacamos de Zapote. ¡Bamba! Por eso es que en el gobierno todos están asustados, igual que están ahí arriba muchos diputados. ¡Bamba! Muchos se movilizaron haciendo un gran sacrificio. También podemos sacar muchos diputados que están en ese edificio. Bueno, muchas gracias, en realidad. Muchas gracias a todos y a todas. Yo soy secretario adjunto de la NEP. Un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Gracias. Aquí recibiendo clases, díganme que no, estamos recibiendo clases, estamos haciendo historia, estamos viviendo lo que en las aulas de las universidades, de los colegios y de las escuelas hemos aprendido. Hoy esto que estamos haciendo es lo que las futuras generaciones por las cuales estamos peleando van a ver en sus libros de texto, van a ver en sus clases. Eso si el Ministerio de Educación Pública se pone los pantalones y empieza a hacer las cosas como tienen que hacerse. Pasa por la educación. Ayer me decían, ¿y usted qué va a ir a hacer a la marcha con los educadores? Contesté, vamos a ir al sector agro. Primero en agradecimiento a los rectores, a ustedes estudiantes que estuvieron con nosotros el 29 de marzo. Contesté que es que ustedes lo que quieren es ver a nuestras hijas, nuestros hijos, analfabetos. Nosotros queremos ver a nuestras hijas, a nuestros hijos del campo, profesionales. Le estamos diciendo al señor presidente, no se gobierna como él cree que tiene que estar gobernando, con su populismo, engañando al pueblo costarricense. Esto no termina aquí. La educación pública, como lo han dicho aquí todos, es una sola. no como la han querido señalar hasta algunos medios de educación, de comunicación, diciendo que aquí únicamente están los estudiantes defendiendo el FES. El FES lo defendemos todo, todo el pueblo lo defiende, porque es la oportunidad de los estudiantes, del hijo, del pobre, del mediano, que tiene la única oportunidad de acceder a las universidades públicas. Entonces, aquí la lucha es integral y debemos seguir adelante. El caso del magisterio, el caso del magisterio, tenemos la gran responsabilidad de luchar por este sistema educativo que han venido deteriorando a cada instante con ocurrencias de esta señora ministra que no sabe ni dónde está metida. Compañeros y compañeras, decía, esto inicia y hoy aquí nos hemos unido todos. Ojalá hayan podido observar los que están engañando al pueblo, que aquí no nos engañan más. Para defender toda la educación pública, para que las autoridades del gobierno se sienten a la mesa con todos los actores de la educación que estamos representados acá, con el propósito de ver esos caminos por la educación, de ver las medidas que tienen que adoptarse para recuperar los rezagos que han venido dañando la educación pública durante los últimos años, y también para que se cumpla el mandato constitucional de darle el 8% del PIB a la educación pública. Muchas gracias. Y dice, hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, con un pueblo que camina para enfrente y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, con un... Tenemos un Ministerio de Educación Pública con una jerarca, la señora Ana Caterina Müller Castro, que no se nos olvide ese nombre, que acepta con los brazos abiertos que el Ministerio de Hacienda le diga, le agarro 3.000 millones de colones que son del transporte, que se ven reflejados en el Colegio Técnico de Aguasarcas. No me importa que esos estudiantes se quedan sin transporte, porque la policía va a guardar, va a salvar la educación de este país. No, señores, no, señoras, eso no es lo que guarda nuestro país, eso no es lo que lo salva ni es lo que lo mantiene seguro. La educación, la cultura, el arte, la acción social, la investigación es lo que mantiene a este país. Y es lo que la educación da a Costa Rica, es lo que ha permitido que nuestro Estado Social de Derecho se haya construido. Y este gobierno y muchos anteriores que han pasado por acá, incluidas también algunos y algunas señoras diputadas que han estado en otras legislaturas, y algunos y algunas de esta también, que no defienden la educación, que no defienden a la Caja, que no defienden al Ministerio de Cultura, bueno, no al Ministerio, al sector de Cultura, que lo tienen empobrecido, que lo tienen vulnerabilizado. Eso termina hoy. Hemos tenido muchas luchas y este es un reflejo de esa olla de chop suey, como decían en este escenario también hace unos momentos. Una olla de chop suey porque le importa la educación a toda Costa Rica, no solamente a una parte de esta. El día de hoy, compañeras y compañeros, tenemos que tener algo claro. Tenemos que tener claro que las políticas de gobierno de don Rodrigo Chávez están atentando contra nuestra democracia y contra nuestra paz social. Cuando el constituyente pensó en el artículo 50 del Estado Social de Derecho, pensó en esa repartición de la riqueza, no en términos económicos, compañeras y compañeros, sino en todos aquellos servicios que le brindan dignidad a todas y todos los costarricenses, hombres y mujeres. Educación pública, salud, trabajo, seguridad ciudadana. Y todas esas cosas las estamos perdiendo. Porque lo que estamos pasando es una emergencia nacional educativa. tenemos el peor presupuesto que ha tenido el MEP en los últimos 9 años. Ese ha sido el más bajo. Han recortado una gran cantidad de becas en alimentación, en subsidios de transporte. Y hoy nos están diciendo que no hay plata, cuando estamos viendo que le quitan la plata a la educación para dársela a la seguridad del país. Y eso es mentirle al pueblo. Este gobierno se ha construido en mentiras, en falacias, y ha puesto en posiciones de poder a personas que desconocen totalmente cómo es Costa Rica. Y por eso es que hoy también exigimos la renuncia de la ministra de Educación a la familiares, y eso no lo vamos a permitir. Nótese cómo en este momento está en riesgo la Caja Costarricense de Seguro Social, se pone en riesgo el Banco de Costa Rica. En este momento tenemos 320 mil familias pobres, que si lo multiplicamos por 4, es más de 1 millón de costarricenses que están en pobreza y en pobreza. En la APSE en el 2015 presentamos la acción de inconstitucionalidad porque no se respetaba el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Y en el 2016 se nos dio la razón y dijo la sala que eso no podía volver a ocurrir. ¿Y cuándo ha dejado de ocurrir? ¡Nunca! Pero esta vez es el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. Los legisladores presupuestarios violaron la constitución política con la complacencia de todo el poder y de todo el gobierno. Violan sistemáticamente la ley. Y esto demuestra que es acaso que nosotros tenemos que suplicar que respeten. La ministra de Educación dijo que violamos la ley hoy porque vinimos a marchar. ¿Quién nos va a dar a nosotros lecciones? No tienen moral para acusarnos de violar la ley. ¿Por qué? Porque en este país el pueblo se cansó de que aquellos que tienen el deber de vigilar que se respete la ley no lo hacen. Por eso es que la conciencia popular será la encargada de cobrarle a todos aquellos que no respetan al pueblo ni respetan la voluntad del pueblo. Porque solo hay una realidad en la historia de la humanidad y es que solamente el pueblo salva al pueblo. Hoy las universidades salimos a defender junto a los estudiantes la educación pública. Y eso no lo vamos a hacer solo hoy, lo hemos hecho durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Estamos aquí hoy porque el gobierno no escucha a su pueblo, no escucha a sus estudiantes, no escucha a sus trabajadores, no escucha a sus productores. Y no será la primera vez, seguiremos haciéndolo las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque están incumpliendo un mandato constitucional. Los sindicatos universitarios, hoy alzamos la voz por todos los que no pueden estar acá hoy, por todas las personas, estudiantes, trabajadores, que no pueden acompañarnos, pero que también sienten cómo la democracia cada día más está en deterioro y al gobierno no le importa. Al presidente y al ejecutivo no le interesa la salud, no le interesa la educación pública, no le interesan los servicios de calidad. Hagámonos escuchar, sintámonos hoy, sintámonos todas las veces que sean necesarias, opongámonos. alzarnos, porque si no alzamos la voz, no va a haber otra forma de defender lo que nos dejaron en nuestra constitución política. Alcemos la voz hoy. ¡Fuera a este gobierno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, qué vergüenza tener una ministra de Educación que no invierte verdaderamente en la educación pública, que invierte en carro, mientras miles de estudiantes tienen que ver cómo llegan a su centro educativo, porque no hay para transporte estudiantil, no hay para comedores, tienen que ver cómo se alimentan. Yo, que soy de la provincia de Guanacaste, soy testigo de esos estudiantes que tienen que ver cómo se sostienen y que tienen las ganas de estudiar. Ministra de Educación, invierta verdaderamente. Mantener un sistema democrático que nos permite tener este tipo de representaciones, porque ha invertido históricamente en la educación, porque la educación representa un ladrillo que ha amalgado toda nuestra historia, ha permitido construir los caminos para que tengamos más democracia, ha permitido que la gente a través de la educación transforme la vida de las personas, transforme la vida de quienes dependen de ellos. ¿Quiénes estudian en la educación pública? ¿Quiénes son los que estudian en la educación pública? Las personas que no tienen las posibilidades de ingresar a otros sistemas. La educación pública es un derecho humano. La educación pública es una responsabilidad del Estado, y la educación pública es un bien público social, no es un servicio más como se nos quiere representar y como se quiere comunicar. La educación pública es el mecanismo de ascenso social, es el mecanismo que permite que el hijo de los campesinos se integre a la sociedad costarricense con un trabajo digno. Es la educación lo que ha permitido que este país haya consolidado un sistema de salud, haya permitido consolidar un sistema de desarrollo a través de diferentes instancias e instituciones. La educación pública hoy está en crisis. Esa es la realidad. La educación pública está en peligro. Esa es la realidad. Peligro porque no tiene presupuesto. Peligro porque se decide invertir en otras cosas. Peligro porque se sigue mintiendo respecto al verdadero presupuesto que las universidades, pero sobre todo la educación como conjunto, debe tener. Tenemos que ser categóricos, no podemos aceptar más mentira. Un país y un gobierno no se construye con la mentira, se construye con la verdad. No podemos seguir permitiendo que la mentira colonice los discursos de las personas. Los datos nos respaldan, sentamos orgullosos todos y todas de estar hoy presentes aquí. Sentamos el orgullo que representa la fiesta de poder manifestarnos pacíficamente. Reconocemos hoy este espacio como una fiesta que nos permite como personas costarricenses estar aquí en libertad. ¿Saben qué, jóvenes? Esto no es un plato de chop suey. Esto es una olla de chop suey para que el señor presidente de la República se sepa que todo el pueblo que trabaja por la educación está aquí presente. Hoy, todo el sector educativo, desde todos los sindicatos que conformamos el magisterio, estamos unidos por una sola razón: la educación pública costarricense, que es un baluarte. Cada uno de ustedes, jóvenes que se están formando, compañeros educadores, compañeros trabajadores de la educación pública, hoy estamos diciéndole a los señores diputados que amablemente han suspendido su sesión para recibirnos, porque ellos son conscientes de la necesidad de pelear por el 8% de la educación pública. Si tenemos garantizado ese rubro, nadie tiene por qué pelear. Porque es la educación la que nos permite levantar la voz. Es la educación de este país lo que nos permite caminar en libertad, y son las nuestras libertades las que nos quieren quitar. Empezando por la educación, están desmantelando la salud, la caja, y diciéndonos que nosotros somos los culpables de esta situación. No es así. Si ellos no saben cómo planificar, cómo gestionar sus presupuestos, en las universidades les podemos enseñar. Hoy somos miles las personas que estamos aquí demostrando que creemos en la educación pública, pero sobre todo demostrándole a este gobierno y a sus políticas que no vamos a dejarlos pasar, que no vamos a dejar que recorten la educación, que no vamos a dejar que recorten cultura y que no vamos a dejar que su proyecto nefasto de jornadas 4x3 se apruebe. Eso es lo que manifiesta hoy el pueblo. Unimos todas las organizaciones, el movimiento estudiantil, el músculo social que ha permitido que este país avance en la defensa de lo nuestro. Porque somos la generación que le va a tocar salvar el país que tenemos. Porque nos están dejando la peor versión de un Costa Rica. Y eso no lo vamos a dejar pasar. Por eso estamos al frente de la Asamblea Legislativa, porque pedimos un compromiso real de las fracciones, de las diputaciones y de los partidos políticos, que escuchen cuáles son las demandas del pueblo costarricense, que no se olviden de quiénes fueron las personas que nos pusieron en ese curul. Educadores que están aquí presentes, compañeros, hemos hecho historia en este país. No podemos normalizar que todo lo que ocurre en Costa Rica sea culpa de los educadores. Eso no se vale. Los educadores hemos llevado la carga de este país en muchos aspectos. Hemos salido siempre a defender lo que este país necesita. Estamos cansados de los impuestos, de las cargas impositivas. Don Nogui, hay que cerrar 19 ministerios para darle el 8% a la educación. ¿Por qué no evita la ilusión y la evasión, que es ahí donde se va el dinero de todos los costarricenses? Es ahí donde está el dinero que se ha fugado de la educación de este país. Tendremos una vez más una sesión de la Comisión de Enlace para seguir hablando sobre el FES, para seguir hablando sobre ese 1%, que como bien lo señaló Claret, seguimos sin entrar todavía en el FES 2024. Y hay una serie de consideraciones que el gobierno no está tomando en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el FES quinquenal? ¿Qué pasó con que tengamos estabilidad en las universidades? Esa estabilidad que se ve retribuida también en las escuelas y en los colegios. ¿Qué pasó con la agenda de cooperación de las universidades públicas con el Ministerio de Educación Pública, no de Educación Privada? ¡Basta! ¡Basta de esas conexiones con la educación privada! nuestra región. No vamos a ceder, vamos a ser firmes con ese 8% para la educación superior, para la educación primaria, secundaria, para ese kinder que necesitan nuestros niños y nuestras niñas, y que este gobierno, de una u otra forma, con falacias, con mentiras, tal y como ocurrió ayer en este video que nos comparten tres ministras y el señor ministro de Hacienda, lo hacen. No hay datos, no hay evidencia. Y nosotros hablamos con datos y evidencia, y la única verdad está hoy aquí en la Plaza de la Democracia. Muchísimas. Porque cuando hablamos de un 1% para el FES, los números son perversos, compañeras y compañeros. Los números son perversos. Un 1% significa miles de jóvenes, mujeres y hombres que no van a tener acceso al estudio. De eso estamos hablando, de un mejor porvenir para miles de costarricenses. Por eso, compañeras y compañeros, puede ser que la lucha empiece el día de hoy, y empieza con una gran articulación con estudiantes, con sindicatos, con organizaciones sociales, con el sector. Hoy continúa la negociación del FES, y es importante que todo eso que hemos logrado no lo perdamos. No hay que perder la fuerza, porque hoy vamos a exigir el 1% que le están debiendo al FES del 2023. Pero lo más importante es que aún no hemos empezado a negociar del FES 2024. Y hay que mantenernos alertas, porque si no nos quieren cumplir con el 1% del FES 2023, es el peor panorama para empezar la negociación del 2024. Y eso no lo podemos olvidar, por favor. Es urgente que no perdamos el músculo, que no nos desarticulemos, que veamos que organizarse sí se puede y que somos un pueblo que va a defender lo nuestro. Por eso hoy estamos en la calle, porque no vamos a esperar a que nos presenten más propuestas nefastas del recorte. Exigir ese 1%, sin ese 1% no nos vamos a levantar de la mesa y no nos vamos a quitar de las calles. Y por un FES 2024 constitucional y que siente que permita cumplir con lo que nos están pidiendo. La lógica es muy fácil: para tener más becas ocupamos más presupuesto, para más cupos más presupuesto, pero solo nos están recortando. Cada vez nos recortan más y nos dan menos, y eso no lo tenemos que permitir. Y por eso estamos hoy, porque nos están quitando el chante, y este país no podemos permitir que esos políticos nefastos lo destruyan. Desde el año 2019, el CONARE realizó un diagnóstico donde ya daba las primeras alertas de lo que hoy consideramos: la educación es una emergencia nacional. La educación no se puede fraccionar. La educación es un sistema integrado. Lo que no aprende el joven en preescolar, jamás va a poder aprenderlo en la universidad. Por eso estamos unidos aquí, todos juntos. Además de que no podemos fraccionar la educación no es una mercancía, la educación no es un negocio al servicio de las grandes corporaciones. La educación es para educar para la vida, la educación es para educar para la empleabilidad en segundo lugar. Así es que nosotros jamás podemos seguir creer que en la narrativa que venden es que la educación es un gasto. Jamás puede ser la educación un gasto. Jamás nos pueden a nosotros comparar con indicadores de la OCDE. Jamás nos pueden comparar a nosotros con indicadores como que si fuéramos una corporación transnacional. Así no se mide la educación. Así no se ha medido este país. Jamás en la historia se ha medido así. No es cumplir con una aspiración que está escrita en un papel al que le llamamos la Constitución Política. No es una aspiración, es un mandato por el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también juraron. Ese compromiso también lo queremos de la Asamblea Legislativa, y agradezco mucho también que hoy estén en este escenario, pero más allá de eso, esperamos que no sea solamente estar aquí en esta tarima, sino también verlo traducido con acciones en el plenario y en las comisiones de la Asamblea Legislativa. Finalmente, compañeras, y dice, hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, con un pueblo que camina para el frente y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, con un pueblo en Costa Rica, un chupsí de agricultores ignorados, que no dormimos tranquilos porque nadie vuelve a ver qué está pasando en el campo. Sí sabemos lo que está pasando, las universidades y todo el sector de educación a nivel país, sabemos qué está pasando. No perdamos el ser un país civilista que puede pasar por las calles, caminar, decir lo que pensamos, decir lo que creemos y decir lo que somos. Somos educación, vamos a defender a cada una de las personas sin importar la edad en este país. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar la educación para las generaciones que ya aportaron a nuestro sector productivo, a quienes nos necesitan fortaleciendo en el sector productivo como el agro, pero también a quienes están por venir, esas generaciones para las cuales quieren detener ya y cerrar las universidades, cerrar la primaria, cerrar preescolar, cerrar secundaria y que solo puedan estudiar los que pueden pagar. Y eso no va más. La educación es del pueblo y tiene que ser financiada por el Estado. La educación es un medio para tener mejor calidad de vida. Muchos de nosotros estudiamos en las universidades públicas con becas. Nos desplazábamos de zonas lejanas para venir a formarnos, para tener una mejor calidad de vida y sobre todo aprender a defender los derechos costarricenses y saber mantener la democracia que este país tiene. Y no vamos a permitir el sector educativo que nadie no las quite. La OCDE no puede venir a decirle a los costarricenses cómo hacer las cosas. Nosotros, los educadores y los compañeros del sector educación, sabemos qué tenemos que hacer en las aulas. Desde los compañeros de los Ensinay, los compañeros de preescolar, compañeros de primaria, compañeros de secundaria, compañeros universitarios, hoy le decimos sí a la educación costarricense. Se resiste. ¿Y cómo logra resistir el miedo? Con la conciencia de que solo la lucha del trabajador logrará asegurar la calidad de vida de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos. Todos y todas, muchísimas gracias por estar acá. Realmente siento que hoy despertó este país y me da mucha esperanza, porque me da la esperanza de que ya no vamos a perder nuestra democracia, nuestra libertad de poder expresarnos, de luchar por nuestros derechos y decirles a nuestros legisladores, a aquellos que llegan a sentarse a vender a nuestro país y entregárselos a la extrema derecha, que se pellizca, porque este pueblo ya despertó y no lo vamos a aceptar. Eso, nos sentimos totalmente orgullosos de ver a tantas mujeres y hombres jóvenes peleando por sus derechos. Porque si no peleamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Y hoy puede ser el principio de una gran lucha. Pero prepararse con este gobierno es prácticamente imposible. Hoy peleamos por el FES. Hace unas semanas peleábamos por el sector cultura. en una o dos semanas pelearemos porque nos quieren meter 12 horas a trabajar. Le tienen ganas al BCR y ni se liga de la caja. Pero no. Somos la generación que le dirá que no a este gobierno déspota y que no tiene ningún respeto por su población. Seremos la generación que tendrá los tenis puestos y la gorra adentro para poder salir a las calles cada vez que alguien diga que tenemos que llevar palo. Porque no, no. Les quiero terminar con estas últimas palabras y decirles: no pierdan la esperanza. No lo hagan. Porque adivinen, la lucha continúa y la U pública se defiende hoy, se defenderá mañana y si en un mes hay que defenderla, se va a defender. Muchas. Y el que no lo entiende, el que no lo quiere entender, estará condenado. Por eso hacemos un llamado a la unidad popular, porque independientemente de su razón, de su motivo, independientemente de su interés, lo que privará para siempre, cuando la gente sea verdadero ser humano, un verdadero trabajador, un verdadero ciudadano de este país, protestará siempre donde esté. El que no marchó hoy, pero tiene conciencia, también desarrolla la conciencia porque habla con su vecino, con su amigo, con sus hijos. Tener conciencia no es solo marchar, tener conciencia es levantar la voz. Y lo podemos hacer de mil formas, pero esto de hoy es un termómetro importante. Atesoremos lo que hoy pasó y construyamos para más, porque el futuro está cerca. Y es especialmente para ustedes los jóvenes. Así que aquí estamos los viejos para ayudar en lo que sea necesario. Pero no olviden nunca, solo el pueblo salva al pueblo. Gracias. Y que vamos a seguir aquí recordándoselos. Les guste o no les guste, nos callen en las manos o no nos dejen pegar en los carteles. Expresarnos y a decirles que en la democracia, les guste o no, tienen que escuchar esta multitud de personas. Porque cada día surgen nuevos líderes, surge nueva conciencia y la conciencia se desarrolla día a día. Esta manifestación de hoy es un termómetro. Y les sirve a ustedes de termómetro. ¿De termómetro de qué? De que sí hay desarrollo de la conciencia popular. Independientemente de cuáles sectores estuvieron hoy aquí, esto es el pueblo, independientemente del sector que representamos. Los estudiantes de hoy serán los trabajadores de mañana. ¿Qué se necesita para rescatar y defender los derechos de los trabajadores y del pueblo en general? ¿Qué se necesita? Conciencia. Primero conciencia, porque solo el desarrollo de la conciencia permite que la gente, que el pueblo, se tire a luchar sin miedo, o que resista el miedo para tirarse, porque todos sentimos miedo. De que la educación no se puede maltratar, hay que invertir en educación. La educación es el ente movilizador de desarrollo social y económico de esta Costa Rica en donde profesamos la democracia. Una educación que sea ultrajada es una educación que va perdiendo historia, y tenemos que ir perdiendo, según la señora, la cultura de formarnos y educar y seguir educándonos. Yo quiero de verdad que peguemos un grito y digamos: fuera ministra de educación, fuera ministro de Hacienda, pero digámoslo con ganas, digámoslo con ganas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias Costa Rica, gracias Costa Rica, gracias educación, gracias fracción, gracias porque estamos juntos en una educación que cada vez se vuelve un derrotero para marcar la historia de Costa Rica. Muy buenas tardes y muchas gracias. La lucha apenas inicia, sigamos adelante. Gracias por estar acá. Bien sabían, desde la mañana, madrugada, del este, del norte, del sur, todos se han movido en esta actividad, pero no solamente para estar acá. Hoy no se trabajó en la mayor parte de todo el país, porque creen que la educación pública se defiende en las calles, la democracia se defiende en las calles, y eso es lo que estamos haciendo. Gracias pueblo, gracias por esta unidad. Estamos aquí hoy en esta gran aula que llamamos Plaza de la Democracia. Esta no es la última marcha que vamos a realizar. No es la última marcha. Seguimos defendiendo a las universidades públicas, a las escuelas, a los colegios públicos, a la Caja Costarricense del Seguro Social. Seguimos defendiendo ese entramado que ha costado décadas a este país, a su clase trabajadora, construir. No nos dejemos más. Y por eso es que estamos hoy aquí.